Parece mentira esto que vamos a contar ahora, pero Emanuel Swedenborg, tu amigo, uno de los númenes del programa. Sí, señor. Nació en Estocolmo. Bueno, esto en realidad no parece mentira. Lo que parece mentira es lo que pensó Swedenborg. En cambio, parece cierto que este hombre nació en Estocolmo en el año 1688, y también parece bastante cierto que murió en Londres en 1772. De donde se infiere que vivió muchísimos años. No sé cuántos, pero muchísimos. Era hijo de un obispo luterano. Ya se sabe cómo se las gastan los obispos luteranos. Como sabemos, el luteranismo propicia la salvación a través de la gracia. Bueno, me viene a la memoria un montón de polémicas. Pero Swedenborg descreyó de esto. No le pareció que nadie pudiera salvarse por la gracia. De todos modos, en primer lugar llega a ser sacerdote, después abandona este asunto y se dedica a las ciencias. Y fue verdaderamente un gran científico y un gran técnico. Fue inventor Swedenborg. Diseñó, por ejemplo, un vehículo para andar por el aire, otro para desplazarse bajo el agua, una máquina que permitía trasladar navíos por tierra. Y de hecho, no solamente la diseñó, sino que la puso en práctica. El gobierno le encargó ciertos trabajos en el que tenía que trasladar navíos, digamos, desde el mar hasta algunos lagos y cosas así. También construyó vagonetas para minas, pero un hombre impresionante, hizo estudios acerca de las propiedades de los metales, pero era práctico. Era un hombre al que le gustaba la ciencia aplicada. Lo maravilloso es que alguien que dedicándose a cosas como la ciencia aplicada, así como Lutero alguna vez le había arrojado un tintero al demonio y allí quedó la mancha en una de las paredes, a él también le sobraba el tiempo para de pronto ser perseguido por las calles por un hombre de saco rojo, como usted alguna vez nos va a contar. Ahora les voy a contar. Mientras tanto lo tenemos estudiando la minería, la anatomía, la carpintería, la ebanistería. Se preguntaba en sus trabajos dónde el espíritu se unía con el cuerpo. ¿Cuál es una pregunta de un hombre práctico? Escribió algo así como 50 volúmenes. Rehusó la cátedra de anatomía de la Universidad de Uppsala porque se negaba todo lo que fuera teórico. Fue ingeniero militar nada menos que de Carlos XII, aquel rey, el más grande rey quizá que haya tenido Suecia. Y llegó a ser senador del reino, dibujó mapas, globos terráqueos. Pero, y aquí viene el hecho fundamental en su vida, que es el que siempre contamos aquí en este programa, y que le sucedió cuando tenía 57 años. Se trata de una revelación que fue precedida por algunas señales que fueron registradas por Swedenborg en su diario personal. Estas señales consistían en sueños eróticos. Empezó a tener, tal como Marcelo Tinelli, sueños eróticos, Swedenborg. Pero con distinto fin. Claro. Y posteriormente, un día, y esto creo que fue en Londres, un desconocido lo había seguido por la calle, entró en su casa y le dijo: vea, mi amigo, yo soy la divinidad. Muy bien. Y este señor, Dios mismo, vamos, le informó que la iglesia estaba decayendo, que le encomendaba el deber de renovarla, y para esto le iba a ser permitido a él, a Emanuel Swedenborg, visitar el mundo de los espíritus, los innumerables cielos e infiernos. Le iban a permitir incluso, como de hecho sucedió, conversar con los ángeles. Y para que lo hiciera mejor, le asignó el deber de estudiar profundamente las escrituras sagradas. Así, durante años, Swedenborg estudió el hebreo y después comenzó a difundir sus ideas, empezó a escribir. Parece que conversaba mucho con los ángeles y con Dios mismo. Sus criados refieren haber oído sus pasos a través de la habitación y el rumor de las voces. Empieza a difundir sus ideas, digo. Él se expresaba con total naturalidad, sin argumentar. Sus libros más parecen, dice Borges por allí, libros de viajes, que no libros de un místico. Te escribe con la precisión de un turista. Con la precisión de un turista o de un geógrafo, los territorios del cielo y del infierno. No argumenta, tal vez porque pensaba, como otro amigo querido, Emerson, que los argumentos no convencen a nadie. Cuando dio a conocer aquellas revelaciones, muchos consideraron que se trataba de un acceso de locura. Pero la lucidez de toda su obra parece dar por tierra con esta suposición. Desde luego, lo que él cuenta parece mentira. La visión del otro mundo que describe Swedenborg es muy particular. Creía en el libre albedrío. Sostenía, a diferencia de otro amigo de este programa, el Dante, que no existían los jueces, que son los que decretan el paso del cielo, al cielo o al infierno. Según Swedenborg, las cosas se daban del siguiente modo. Mire, los que van al cielo primero piensan que deben rezar, y así lo hacen todo el tiempo, hasta que se cansan. Entonces adulan a Dios, al cual no le gusta ser adulado, extraordinario, hasta que también de esto se cansan. Entonces piensan que pueden ser felices conversando con sus seres queridos que también están muertos, pero de esto vuelven a cansarse. Y es recién entonces cuando comienza el cielo, dice Swedenborg. Este cielo es un cielo de amor, atención a esto, es un cielo de amor y sobre todo de trabajo. Lo digo de nuevo, es un cielo de amor y sobre todo de trabajo. Es un cielo altruista, donde todos trabajan para los demás. No es un cielo pasivo, tampoco es recompensa de nada. Y un detalle muy importante es que es básicamente un cielo intelectual. Es decir, que no alcanza con la actitud ética, tampoco con ser devotos del amor y la justicia. Es necesaria, además, la inteligencia. Me gusta como idea del cielo porque esto pone desde el lugar del mal y en un lugar del infierno a la estupidez como una de las versiones más terribles del mal, justamente, ¿no? Alguna vez hablaremos de la estupidez como elemento constitutivo del mal. Uh-huh. Se ha pensado bastante al respecto. Y hay incluso, disculpen que me detenga en esto, una reflexión de Borges acerca de uno de sus sonetos. Es un soneto que se refiere al buen ladrón. Y él ha pensado acerca de ese mismo soneto que le he escrito. Y dice que el mismo espíritu cerril que llevó a este ladrón a matar, a robar, vamos, la misma simpleza que lo llevó a ser un criminal, que lo llevó por el camino del mal, lo llevó a aceptar que el hombre que estaba al lado de él lo iba a recibir en el paraíso minutos después. Y si bien la idea central es ingeniosa y otra, es decir, pensar que la ingenuidad puede conducir al crimen o a la fe, Borges sigue después diciendo que hay un componente de estupidez en casi todo malvado. Y lo sostiene con argumentos muy interesantes que alguna vez vamos a elucidar aquí mismo. Pero lo mismo parece creer nuestro amigo Swedenborg. No alcanza con las actitudes éticas, etcétera, sino que hay que ser inteligente. Hay que salvarse intelectualmente, dice, ya que el tonto no entrará en el cielo por más santo que fuere. En el cielo están los ángeles realizando conversaciones teológicas. Y si uno no puede seguir dichas conversaciones, no es digno del cielo y debe vivir solo, dice Swedenborg, que cuenta, creo recordar, la historia de un ermitaño, bueno, que tratando de ganarse el cielo, quiero decir, ha pasado solo en una ermita durante largos años. Pues cuando muere no le dan el cielo, porque es muy tonto este hombre, no conoce nada del mundo. Y este cielo tiene algo de mundano también, como es innegable que así debe ser. En el camino al cielo, dicen, hay una región intermedia en la que viven los espíritus. Ahí están las almas de los que han muerto. Estas almas conversan con los ángeles y con los demonios. Y llega un momento en que el alma decide ser un ángel o un demonio, ya que va siguiendo de a poco la compañía de quienes más le gustan. Y es por eso que si su temperamento es demoníaco, seguirá a los demonios. En tanto que si su temperamento es angelical, buscará la compañía de los ángeles, donde el cielo y el infierno son una elección. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Las personas demoníacas que yo conozco lo son porque han elegido ese camino y se sentirían muy incómodas en el cielo, en la vecindad de lo bueno, de lo hermoso, de lo bello y de lo noble, como efectivamente aquí en la tierra se siente. Y prefieren, buscan naturalmente la compañía de los canallas y de los miserables, y gustan de las expresiones más ruines que el mundo puede ofrecer. De manera entonces que, ¿por qué pensar que en el cielo se sentirían estas personas cómodas Al lado de las personas buenas, de las personas nobles, al lado de la excelencia, al lado de la belleza, al lado de la bondad. En un lugar como semejante al de un sueño que tuvo un amigo, en el cual el cielo era un lugar en el que daba clases Don Miguel de Unamuno, y cuando uno salía de la universidad a escuchar esas clases se podía ir a un cabarute donde cantaba Carlitos Gardel, ¿no? Así es. Yo he soñado alguna vez eso. Y lo curioso es que en ese sueño estaba, casualmente, uno de los locutores de esta radio. Sí, señor, Mario Magdas estaba... Uno de los compañeros en el cielo, que salía de la clase de Don Miguel y que junto con unas señoritas muy dignas de cualquier paraíso, íbamos a ir a caminar en busca de un cabaret donde cantaba Carlos Gardel. Un compañero era Mario Magdas. Y dice, apurate que llegamos tarde. Decía, allí en el paraíso Mario Magdas. No sé si le he contado alguna vez este sueño, uno de los más vívidos que yo haya tenido y uno de los pocos que doy en contar. Realmente, uno debe tener pudor en contar sus sueños, no hay cosa más aburrida. Con que me va a contar sus sueños... La venganza será terrible. Bien, entonces creo yo también, como Swedenborg, que el cielo y el infierno son elecciones. Una peculiaridad en la concepción del infierno de Swedenborg es que no hay un monarca que ejerza el mando e imponga las leyes. Para él, el infierno no es, en modo alguno, un castigo ni una condena, ya que los réprobos allí son felices. Están ahí, viviendo entre la basura, pero son felices. De hecho, sostiene Swedenborg que hubo casos donde a los habitantes del infierno se les ha permitido ingresar al cielo, y no les gustó lo más mínimo, como acabo de decir. Es decir, que están ahí porque solo pueden ser felices, finalmente Dios los crea a las criaturas para ser felices. Y esta gente solo puede ser... alcanzar felicidad en compañía de esta basura. Dice Swedenborg que el cielo tiene la forma de un ángel, y agrego yo, según creo recordar, que el infierno la de un demonio. Vamos a ver qué dice Swedenborg que pasa inmediatamente después de morir uno. Digo, para que no nos sorprenda esto de morirse uno y andar preguntando como un pajuerano. Sí. Y saber qué poner en el formulario, ¿no? Con cara de forastero. Especialmente para uno que es muy argentino en estas cosas. Andar mirando para arriba como un gil, recién muerto uno. Moroso y argentino y muerto, imagínate. Todavía con la inercia de la vida. Todavía en la desaceleración de la vida. Sí. Preguntando, sí. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces renunciando al cielo, como haría yo, con tal de no llenar un cierto formulario. Sí. Bueno, alguien le va a dar una mano, si ese es el cielo, no se haga problema. Va a tener que tener un productor. Así lo espero. Creo que me voy a encontrar el hermano Suárez por ahí. Seguramente. Que no me mire. Por aquí. Por aquí. Digo, ¿qué pasa inmediatamente después de morir uno? Bueno, primero uno no se da cuenta. Todo es igual. Va al trabajo, ve a sus amigos, pero poco a poco empieza a notar algo, que primero lo alegra y después lo alarma. Y es el hecho de que todo es más vívido que en este mundo. Hay más colores, más formas, todo es más concreto y más tangible, hasta el punto tal en que este mundo parece solo una sombra de aquel, un elemento platónico. Esto recuerda en parte aquello que cita San Agustín, esto es muy interesante para la muchachada que está aquí hoy, para mí. Aquello que cita San Agustín en el Civitas Dei, donde sostiene que incluso el goce sensual es más fuerte en el paraíso. Bueno, en San Agustín, el obispo de Hipona, que supo ser un libertino, claro, no debe extrañar eso. Antes, ¿no?, de hacerse obispo de Hipona, se vivió 30 años de gran juerga. Sí. Pero, claro, esos son verdaderos ascetas, los que han conocido la joda. Sí. Bien. Dice, no puede ser que la caída haya mejorado nada, de manera que el goce sensual debe ser mejor en el paraíso. Y así, bueno, los goces carnales, vamos a decirlo ya de una vez, son más vívidos en el otro mundo, por si alguno tenía alguna. Cuando el hombre descubre entonces todas estas nuevas sensaciones, las nuevas formas del otro mundo, se dice a sí mismo, que bueno, que todo este tiempo pasado ha vivido en sombras y que ahora sí vive en la luz. Bien, y se acercan ahí algunos desconocidos a hablarle. Se trata de ángeles y demonios. Son hombres, los ángeles y demonios, dice Swedenborg, son hombres que han ascendido a la categoría de ángeles o que han descendido a la de demonios por sus propias condiciones. Pero hay algo muy original en esta cosmogonía, y es que Dios no condena a nadie al infierno, pues quiere que todos se salven, realmente. Pero, y aquí Borges, ha concedido a los hombres el libre albedrío, dice, y me gusta esto, el terrible privilegio de merecer el cielo o condenarse al infierno. Digo de nuevo, el terrible privilegio de merecer el cielo o de condenarse al infierno. Es decir que a la idea general de que la salvación por medio del amor, del buen comportamiento... Bueno, Swedenborg agrega una segunda condición, aún más importante, que es la salvación a través de la inteligencia. Pero hay otro tipo, que es un seguidor, otro amigo también, un seguidor de Swedenborg, que es William Blake, poeta. Y agrega una tercera modalidad. Que no está mal. Que no está mal para nosotros. Yo creo que esto ha sido escrito para ver si nosotros de algún modo misterioso podemos llegar al paraíso que de otro modo nos sería negado por nuestros innumerables pecados, por nuestra estupidez e insolvencia. Esto demuestra que no se trata de pecados. Por nuestro solo aspecto, Lina. Sí, porque con esta cara quiere entrar. ¿No? Sí. Vuelve en marzo. A mí San Pedro me va a hacer así y lástima que esto no sea la televisión. Escúcheme. Está diciendo, escucha. Así, con la mano, como quien pregunta, con los dedos todos juntos. Y la boca medio abierta, diciendo. Yo voy a cogotear. Voy a cogotear a ver para adentro, como hace uno cuando está en la milonga, ¿no? A ver si minas. A ver si hay alguien, claro. Sí, a ver qué pasa, a ver cómo está el asunto ahí adentro. Ahí me palpito que voy a ver muy pocos conocidos. Pero algunos va a haber, no se haga problema. Digo, salvo en este paraíso de Sodomer. Pero ¿cuál es la condición agregada por William Blake? Esta posibilidad está dada por el arte. El arte. Es decir, la ética primero. La inteligencia después agregada por Swedenborg. Y el arte agregado por Blake. Todos debemos saber salvarnos por el camino del arte, dice Blake. Y hasta dice que Cristo fue un artista y utiliza como prueba el tema de las parábolas. Borges dice que él intentó durante mucho tiempo ganar el cielo a través de una postura ética, pero no pudo. Luego dice que intentó salvarse por el difícil camino del conocimiento y también falló. Y que finalmente había asumido el tercer riesgo, de tratar de salvarse por el camino del arte que no estaba seguro de lograr. Estos cielos y paraísos, y al infierno también de Swedenborg, nos parece mentira, pero son muy simpáticos. Uno simpatiza inmediatamente con esta idea, es mucho mejor, es más justa, más benevolente. Yo votaría por esto, es decir, si el universo fuera obra mía, Dios libre y guarde. Agradezcan que no es así. A veces parece que sobra a veces mía. Parece que sobra suya. A veces parece que sobra mía en algunas noches aciagas. Explosiones. Sobre todo cuando parece una inmensa perversidad hecha de ausencias, ¿no? Sí. Y sobre todo en algunas personas que parecen construidas por mí, sí. Igual. Especialmente yo mismo. Bien. Digo, este universo nos simpatiza mucho más. Más que aquel fuego eterno, que aquella pena incesante, ¿no? Del infierno. Pero claro, ahí están los refutadores de leyendas que dirán, esto parece mentira, qué sé yo. Swedenborg no era tonto. Tuvo algunas... Algún día hablaremos de algunos aspectos de su vida, si es que no hemos hablado ya. Un día él anunció, estando en Londres, un incendio producido a pocas cuadras de su casa, en ese mismo momento, en Estocolmo. En un momento en que no había ni teléfono ni nada de eso, ¿no? Qué broma. Pero aún hay seguidores en los Estados Unidos. Hay una iglesia swedenborgiana. Sí, sí. Ahí están los libros de Swedenborg, que no son tan divertidos como estas glosas de Borges. Le sucede a Swedenborg lo mismo que a Macedonio. Es mucho mejor cuando lo cuenta Borges que cuando él mismo se encarga de hacer una complicada geografía infernal o paradisiaca. Pero, ¿a quién dedicar? Y hay mucho para dedicar hoy. Hay mucho. Estaba pensando que además del querido Emanuel Swedenborg, podemos pensar en otra persona, en otro amigo de este programa, que es el muchacho Coleridge, que también cuenta algo que parece mentira. Esta historia, que es una aproximación a este mundo de la muerte, en la que nos sumergimos cada noche, o en nuestro caso, cada día, digo, cuando nos vamos a dormir, y a veces, a la vuelta de ese camino, uno aparece con algo en la mano, una flor, por ejemplo, y uno también piensa, parece mentira. Sí, y también a los amigos que si tenemos suerte vamos a encontrar, digo con esperanza en el paraíso y a lo mejor en el infierno. Él decía Swedenborg que había distintos infiernos, que los más peligrosos y lóbregos eran los del norte y los del oeste, siendo los del este los más mansos. Pero digo, para todos esos amigos que nos vamos a encontrar allá. Y que también cuando uno se los encuentre ahí dirá, parece mentira que vos sí, estés acá. Sí. Pero qué bueno va a ser, Jorge. Sí, no va a estar mal. Qué cosa, che, ojalá que tenga razón este hombre. y no, por ejemplo, Carl Sagan, que cree que nosotros somos nada más que yo, bueno, mi razón me dice que debe tener razón Carl Sagan. Pero ojalá nos equivoquemos y efectivamente encontremos amigos que nos están esperando hace muchísimos años. Y esperemos encontrar a Mario. ¿Cómo no? Esperemos encontrarlo a él y no que él nos encuentre a nosotros. A Mario, a don Miguel de Unamuno y a don Carlos Gardel. Y también a esas meras que no creas que me las he olvidado. No, por favor. Las reconocería inmediatamente. Y no bien llegue al paraíso, les diré, con voz un poco aflautada, por el sufrimiento, no olvidemos que vengo de una muerte reciente. Caramba. No olvidemos que acabo de morir. Pero ya sabe cómo es uno cuando acabo de morir. Sí, es sí. Más arremetedor que nunca. Totalmente. No hay nada que perder, además. Y entonces le diré, ¿nos conocemos de algún sueño? Al cabo de un rato. Y ahí seguramente dirán que sí. Y las minas se resisten y se niegan únicamente en el infierno. Bueno, para esos amigos que nos estarán disparando allí, y para los refutadores de leyendas que dicen que parece mentira, pues parece mentira.